En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, con José Miguel Litago. Estamos en el espacio de Cultura al Día, ¿con quién? Con José Miguel Litago. ¿Qué nos tienes que contar, don José Miguel? Muy buenas tardes a todos los radio oyentes y radio oyentes de Radio Tudela. Nada, tenemos que contar pues que tenemos una entrevista interesantísima con Íñigo Laborería en la celebración de la zarzuela que va a tener lugar en el Teatro Gastón Vidal a las 8:30 de la tarde el próximo sábado, especialmente. Y eso es un poquito con el hilo conductor que nos guiará hoy en nuestro programa de Cultura al Día. También tenemos una poema de Viento, de Sonia Martínez, y por fin terminaremos pues con las próximas celebraciones culturales y sobre todo escénicas de la próxima semana. ¿Empezamos con la poesía? Ahí vamos. Viento, y a ti, ¿quién te barre las hojas secas? ¿Quién te despeina? ¿Quién limpia y se lleva de golpe todo lo que sobra en tu corazón? ¿Quién susurra a tu oído en forma de brisa o te impide escuchar como en vendaval? ¿Quién, alma solitaria, te agradece tus pasos por el mar, convirtiendo en olas las gotas de sal? ¿Quién te cuida y sana tus heridas cuando tu fuerza no puede controlar? Siento tus lágrimas en forma de lluvia. No hay nadie para consolar a este soplo de aire fresco, suave, cierzo o bochornal. Ven aquí, tesoro mío. Esta noche yo te voy a acunar. En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, con José Miguel Litago. Nos acercamos a la entrevista que vamos a poder realizar con la asociación Gallarre Amigos de la Ópera. ¿Quién son ellos, José Miguel? Pues es la asociación Gallarre Amigos de la Ópera, AGAO, que se fundó el 2 de enero de 1990 en conmemoración de la muerte del célebre tenor navarro Julián Gallarre. Es una asociación sin ánimo de lucro para el fomento, desarrollo y difusión del arte lírico en general y de la ópera en particular. Para ello organiza espectáculos de ópera y actividades relacionadas con ella tanto en el Teatro Gallarre como en el Auditorio Balearte de Pamplona y organiza recitales líricos en poblaciones de toda Navarra. En esta ocasión tenemos la suerte de tenerlos en Tudela el próximo fin de semana, concretamente, ya he dicho, el sábado 20 a las 8:30 de la tarde en el Teatro Gastón Vidal. Ahí van a estar, pues vamos a poder hablar ya con el gerente y director artístico de AGAO, con don Íñigo Laborería, que ya nos está escuchando. Don Íñigo, gracias por estar en la programación de Radio Tudela. Hola, buenos días, bien hallado. Encantados de saludarle. ¿Cuáles son las motivaciones que le impulsaron a montar una zarzuela y no una ópera esta vez? Bueno, dentro de las aspiraciones de AGAO o otras asociaciones de este tipo, el género lírico no se circunscribe solo a la ópera, sino también a la zarzuela. Como a todos nos gusta el género español, hay que darle la importancia que tiene y hay que intentar hacerlo en las mejores condiciones para asemejarlo a lo que es óperas, pero en nuestro idioma. Todos los países europeos han tenido su opereta, y en el caso nuestro es la zarzuela. En Francia tienen opereta, en Alemania tienen opereta, siempre son en el idioma local para que la gente lo pueda entender. Y luego están las grandes óperas que, digamos, no dejan de tener el mismo formato, pero hay que darle la importancia que tiene y hay que hacerlas de la mejor manera posible porque realmente son deliciosas. Perfecto. Buenas tardes, Íñigo. Bienvenido. Los números, o sea, la diferencia un poquito que hay entre la opereta, la ópera y la zarzuela, ¿verdad? Es la interpretación, ¿no es cierto? No solo hay números musicales ni la escenografía, sino también en la interpretación, ¿no? En qué se habla en escena. Efectivamente. Así como, digamos, se pueden parecer en el momento de las arias, que son los momentos más famosos, donde los sopranos tenores y barítonos pues tienen su intervención y su momento más memorable, la diferencia es un poco de concepto. en las operetas y en las zarzuelas hay más partes habladas, donde se explica el argumento en el idioma original para que la gente lo pudiera entender. Estaban más pensadas pues para gente igual de con menos preparación cultural. Pero, claro, luego está la calidad de los artistas que las componían para dotarlas, en muchos de los casos, de la misma categoría musical que grandes piezas de ópera. Y esta sería una de ellas. Uh-huh. Y la función del próximo sábado en Tudela, ¿por qué La Tabernera y no otra obra? ¿Qué historia nos va a contar? Bueno, La Tabernera sería un... Yo me atrevería a ponerla dentro de las cinco zarzuelas más importantes del patrimonio español. Junto con Luisa Fernanda, junto con El Caserío y alguna otra que en ese momento, lógicamente, se me olvida. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, por ser una de las más importantes, porque tiene una historia fresca y perfectamente adaptable al momento actual, es atemporal, y porque tiene una belleza musical indiscutible que además cualquiera podría conocer, incluso sin saber que está escuchando La Tabernera. Me apuesto con cualquiera, aquí hay cuatro temas que conocen perfectamente de esta zarzuela, lo cual son muchos temas. Entre ellas, cualquier persona. Entre ellas, Eres Ella Alta y Hermosa, como tu madre. Por ejemplo, y también ha cantado eso en algún momento. Sí, y luego está La Romanza de Leandro, No Puede Ser, Esta Mujer Es Buena. Efectivamente. También una muy simpática, Chiviri Chiviri. Esa pues sería una más. Exacto. Y luego también, esto dentro de la zarzuela, creo que hay un equívoco, ¿verdad?, en la gente que piensa que la zarzuela ya de por sí es el género chico, ¿no? Sin embargo, yo me he informado un poco y veo que no, que el género chico es un género dentro de la zarzuela, ¿no? Que el género chico se debería más a zarzuelas populares, de corta duración, ¿no es cierto? Eso es, que se utilizaban para entretener al público de hace dos siglos, bueno, de los dos últimos siglos, en pequeños teatros del pueblo y con compañías itinerantes que las hacían, pero no dejan de ser un género menor dentro de la zarzuela, pero dentro de las zarzuelas hay algunas que se pueden asemejar perfectamente a cualquier ópera. De hecho, cualquiera que tenemos la suerte de que en Madrid existe el Teatro de la Zarzuela, donde se programan del orden de 7-8 zarzuelas al año y están hechas al más alto nivel, con un coro espectacular, con una orquesta sinfónica, con los mejores escenarios que se pueden comparar con los de cualquier ópera, directores musicales de primer nivel y cantantes conocidísimos, porque los cantantes españoles que se precien en su historia siempre han pasado por la zarzuela y están todas grabadas por Plácido Domingo, Teresa Berganza, Montserrat Caballé y una grandísima lista de los mejores solistas que hemos tenido, y a todos les encantaba hacer zarzuela, y además la exportaban fuera de España, porque se ha llegado a hacer en grandes teatros como Milán o Viena ocasionalmente. Pues será este sábado, como ya estamos escuchando. Ha sido un auténtico placer escucharle, gerente y director artístico de Agao, que siga así con esa ilusión de promocionar la figura, esta asociación de Gallarre, de Amigos de la Ópera, después, como ya hemos podido escuchar estas palabras, y de todo lo que se va a poder ver en el escenario. Muchas gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad, y nada, animar a la gente, que todavía quedan entradas a la venta, pero lo que necesitamos es que el teatro esté lleno para que los artistas se sientan arropados, confortables y animados. El espacio de Cultura al Día, José Miguel Litago, la semana que viene más. Esto va a ser un placer porque la danza viene mañana, viernes, lo recordaremos, pero en nuestro caso agradecemos que José Miguel Litago haya querido estar una semana más con nosotros. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima semana.